the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound. Hola, buenos días y bienvenidos al Bandera Negra, ese programa anarquista de Radio RSK, que aunque comparta nombre, no tiene nada que ver con ningún grupo super malo, terrorista, malísimo, inventado o no por la policía. Pero de lo que sí que estamos seguros es de que muchas de las ideas anarquistas que aquí se vierten llenan de terror a los poderosos. Así que si eso es ser terrorista, pues quizás sí que lo somos. Pues aquí estamos un día más en el Bandera Negra, ese programa anarquista de Radio RSK, en el 107.1 del dial libre, de las ondas libres de Barcelona. La semana pasada no pudimos hacer el programa, esta semana casi tampoco podemos hacerlo por problemas técnicos y algunos descuidos también, por qué no decirlo, pero aquí estamos, le estamos retransmitiendo en diferido porque el martes no pudimos hacerlo por estos pequeños problemas técnicos que os hemos comentado. Pero aquí estamos haciéndolo hoy, este miércoles 22 de mayo, un día muy importante, ya luego hablaremos del porqué. Vamos a hablar un poco de varias cosas. Este fin de semana hemos estado en la ciudad de Tesalónica, en Grecia. Hasta allí se ha transportado la unidad móvil del Bandera Negra para cubrir un evento, un festival de hip hop underground. Que bueno, hemos intentado hacer algunas grabaciones, pero esas grabaciones nos han quedado como el culo, porque vemos con una grabadora que no sabíamos utilizar bien de estas mega profesionales y se oye todo como el ojete, así que simplemente pincharemos algunas de las bandas que tocaron allí. A muchas ya las conocéis porque ya las hemos pinchado más de una vez, así que nos haremos un poco repetitivos, pero no importa, esto es así, esto no es la radio, esto no es Radio 3, esto es Radio RSK, que no quiere decir que sea por ser una radio libre tenga que ser mala, pero bueno, hay que asumir que contamos con los medios que contamos y aquí el Menda que os habla pues tiene la experiencia que tiene, que es poca, y a veces suceden este tipo de cosas. Y sobre todo al principio del programa vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de las detenciones que hubieron la semana pasada en diversas zonas de la geografía catalana contra varios anarquistas, un proceso que se abrió contra un supuesto colectivo Bandera Negra que comparte nombre con este programa de radio y que hasta pasados bastantes días nadie sabía realmente si eso era algo que existía de verdad, si era un invento de la policía, si era un montaje o qué mierda pasaba con eso. Por lo que parece cierto que están confirmadas esas 5 detenciones y que han sido posteriormente convertidas en 5 encarcelamientos. Y bueno, pues vamos a leer algunas cosillas. Antes que esto, vamos a poner una canción para empezar a darle vidilla al asunto. La canción que vamos a poner es de la persona que suele abrir este programa con su sintonía, de Blastmaster Chris, que yo eres One, recordándonos que hay que ser underground y refiriéndonos al festival en el que nos hemos encontrado este fin de semana en la ciudad de Tesalónica, Grecia, bueno, en la ciudad de Kavala, realmente, que es a un par de horas en autobús hacia el norte, donde fuimos a acompañar al compañero Kronstadt, un rapero anarquista de aquí de Barcelona, y al que acompañamos habitualmente en sus viajes. Y bueno, ahí estuvo este festival. Y bueno, simplemente como era un festival de hip hop underground, algo a lo que le dan mucha importancia en aquel lugar, y luego ya contaremos exactamente a qué era debido el festival y en memoria de quién era. Vamos a pinchar esta canción que se llama Underground, porque ese es el hip hop que nos gusta, el underground. What does it mean to be underground? It means you gotta be free to be underground. Yo, you got your own key when you're underground. If you're listening to me, yo, you underground. It's time that I open with a thunder sound. Now look around your own town for the underground. Yo, you rhyming for the TV or a million CDs? You ain't an MC, you ain't underground. You could be platinum or gold, hot or cold, but it's the respect you hold that's underground. When the critics don't get it, that for the streets you spit it. When your lyric they fear it, that's underground. Yo, what does it mean to be underground? It means you gotta be free to be underground. Yo, you got your own key when you're underground. If you're listening to me, yo, you underground. Yo, white kids, black kids, skinny kids, fat kids, them Asian cats be underground. Chicanos, Palestinians, Milanos, fuck the Long Ranger, where's Tano? That's underground. Freddie Fox, Blackalicious, Quali, M.O.P. Gangstar, that's underground. Mad Lion, Smith & Wesson, Buckshot, Armageddon, T.S., that's underground. What does it mean to be underground? It means you gotta be free to be underground. Yo, you got your own key when you're underground. If you're listening to me, yo, you underground. Yo, the teacher returns. I told y'all I went to Cali to learn, and that shit was underground. If the cops be eyeing you, 'cause survive is what you try to do. Yo, I'm with you, you underground. If it's justice you want, and you protest the ice they flaunt, you want skills, that's underground. Yo, it's not about a rugged rapper or an actor, it's about your subject matter, that's underground. Look, what does it mean to be underground? It means you gotta be free to be underground. Yo, you got your own key when you're underground. If you're listening to me, yo, you underground. Siobhan Dean from Rough Riders, all the outsiders, Young Z, that's underground. When all your money spent and you're still hanging on to 50 Cent, get it? You underground. When you rep the collective consciousness of hip-hop, not hip-hop, you underground. Yo, it ain't about jewels, bitches, and cars, it's about Nas, that's underground. Yo, what does it mean to be underground? It means you gotta be free to be underground. Yo, you got your own key when you're underground. If you're listening to me, yo, you underground. Right. To be underground simply means that you're down for the struggle. Get 'em up, that's underground. You could be a classy lady or a whore, but if you protest the war, for sure you underground. If the government can't see you or deceive you, you love your people, believe you underground. If you refuse to play the game, you go against the grain, you riding the train, you underground. Get it? What does it mean to be underground? It means you gotta be free to be underground. Yo, you got your own key when you're underground. If you're listening to me, yo, you underground. That blast from the past, like Grandmaster Caz, Bam and Flash, that's underground. Dougie Fresh, Lord Finesse, KRS, if you're listening to this, you underground. Turn it up now, KRS about to show you how. They go wow, blow for the underground. Mr. War, Evil D, KRS, BDP, Kenny P, that's underground. Do it! What does it mean to be underground? It means you gotta be free to be underground. Yo, you got your own key when you're underground. If you're listening to me, yo, you underground. Si quieres a tu gente, si no entras en el juego, cosas como estas son las que nos dice aquí Blastmaster Chris, sus enseñanzas. Pero bueno, Dejando de lado ahora mismo lo que es el tema del underground, vamos a basarnos en otro tipo de underground, que es en el que se encuentran ahora mismo 5 personas detenidas y encarceladas. Vamos a leer un comunicado que ha sacado, al parecer, su grupo de apoyo, o sus amigos, o su gente cercana, y después de esto leeremos otro comunicado más. Para entrar un poco en situación, nos vamos a leer el comunicado que ha sacado su gente cercana, que dice lo siguiente. El pasado día 15 de mayo fueron detenidos en sus casas en la provincia de Barcelona Yolanda, Silvia, Juan, Xavier y José, por orden de la Audiencia Nacional Española, en una operación policial que tuvo como consecuencia además el registro, destrozo e incautación de material de varias sedes anarquistas catalanas. Acusados de incurrir en los delitos de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento del terrorismo, captación y adoctrinamiento y depósito de sustancias explosivas, se les ha impuesto prisión preventiva que actualmente cumplen en el centro penitenciario de Soto del Real, en Madrid, lejos de sus familiares y amigos, bajo fías de tercer grado. Los hechos a los que responden tales acusaciones son la supuesta participación de estos 5 anarquistas en páginas de Facebook, como Colectivo Bandera Negra y Front Solidaridad Barcelona, entre otras, que la Fiscalía y los cuerpos de policía autonómica consideran bandas terroristas. Pese a no poder demostrarse su actividad fuera de las redes, su asistencia a manifestaciones en las que se han producido incidentes y la difusión de opiniones que ha tenido como fin el de difundir el ideario subversivo para incitar y o cometer hechos delictivos contra el Estado y los intereses capitalistas, esto lo dice el auto judicial del día 17. Por otra parte, la Fiscalía considera que el material incautado en sus hogares refuerza estas acusaciones. Banderas y camisetas con iconografía anarquista, libros de filosofía libertaria, gasolina en el garaje, tornillos de diversas clases, tracas valencianas y cohetes cuya comercialización es legal. En relación con estos hechos, manifestamos 1. Que teniendo en cuenta las pruebas, entre comillas, en las que se basan, tales acusaciones resultan desproporcionadas hasta llegar a lo ridículo y tremendamente injustas, lo que pone en evidencia una vez más la poca validez del sistema político actual, la imperiosa voluntad represora de la clase dominante, el ADN profundamente fascista del Estado español y la latente carencia de independencia política de nuestro sistema judicial. 2. Que el hecho de que, pese a incriminárseles tales delitos, no se les haya aplicado la ley antiterrorista ni se haya seguido el procedimiento habitual en estos casos, pone de manifiesto el circo judicial en que nuestros compañeros están inmersos y la carencia de pruebas serias que induzcan al sentido común a pensar que se trata de terroristas. 3. Que su detención y permanencia en prisión responde a una voluntad claramente represora y de persecución ideológica a aquellos que rechazan el régimen político actual, algo absolutamente inadmisible e injustificable. Por todo esto, exigimos la inmediata puesta en libertad de los 5 anarquistas de Barcelona y apelamos a la solidaridad de todos aquellos que, al igual que ellos, rechazan el injusto sistema económico, político y social establecido. Es por ello que pedimos vuestra ayuda y apoyo para difundir la situación de Yolanda, Juan, Silvia, José y Xavier. Que no quede nadie que no sepa del burdo montaje político, mediático y policial de que han sido víctimas. Queremos de vuelta a nuestros compañeros, amigos, padres y madres. Los queremos libres y en casa, junto a los suyos. Esta gente, pues eso, supimos de su detención porque al parecer la semana pasada irrumpieron agentes de la policía catalana en la sede del Ateneo Libertario de Sabadell. Allí realizaron diversos destrozos y se llevaron bastante material. Y bueno, pues parece ser que nadie sabía lo que pasaba hasta que alguien habló de un tal Colectivo Bandera Negra que, bueno, que nadie conocía realmente. No se sabía si era... Estamos volviendo a tener otra mano negra, otro de los inventos del poder para reprimir, aunque no hace falta que se invente nada. Realmente suceden cosas en la calle que su sistema penal reprime. Y luego, pues que evidentemente ellos no están tranquilos, hay una, como bien dicen aquí los compañeros, hay una situación de efervescencia social que tienen que cortar de alguna manera, ya lo hicieron en los 70 con el caso Scala, y así que existan o no cosas de las que acusar a los anarquistas, pues si no existe se lo inventarán, eso está clarísimo. Bueno, desde aquí, desde el programa de Radio Bandera Negra, de Radio RSK, en el 107.1 de la FM, mandamos toda nuestra solidaridad hasta... la prisión de Soto del Real, hasta estos compañeros, que realmente nos da igual que sean culpables o no, nos da igual lo que el sistema piense de ellos. Si hay que discutir de algo, y esto lo hemos dicho en indiscutibles ocasiones, si los métodos que utilizan diferentes anarquistas hay que discutirlos, se discuten en la calle, porque lo primero que hay que hacer es sacar a los compañeros de la cárcel y luego ya veremos en qué cosas en esta vida estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, hay que decir que han salido varios comunicados, tanto del grupo anarquista Bandera Negra de Madrid, adherido a la FIJL, en la que se desvinculan de este grupo, evidentemente diciendo que no tienen nada que ver, aunque les apoyan a nivel personal, y también varios comunicados de la CNT. Esto tengo que reconocer, y aquí lo digo abiertamente, como ex militante de la misma, que me daba un poquito de miedo, porque hay precedentes en los que la CNT, o miembros de la CNT, porque evidentemente tenemos un montón de compañeros y compañeras anarquistas en la CNT haciendo un trabajo espléndido, pero en algunas ocasiones miembros de lo que son las cúpulas o de lo que son las secretarías de la CNT han emitido comunicados bastante despreciables y asquerosos, sobre todo pues recordamos en el año 96, ¿no?, cuando los detenidos del atraco de Córdoba y demás. Parece ser que ha habido cierta tensión con un comunicado que desgraciadamente no tenemos aquí en nuestras manos, con algo que el secretario de propaganda del Comité Nacional emitió a un periódico burgués, pero parece ser que la Secretaría de Prensa y Propaganda desmiente que haya sido tales sus palabras y dice que todo ha sido un montaje, que ha sido un corta y pega, que han sacado palabras de contexto y que puede que suene así. Vamos a darles ese voto de confianza a la gente de CNT y vamos a leer otro comunicado de CNT, este sí, la gente de Sabadell, algunos de los cuales consideramos amigos y compañeros, han sacado un comunicado que creo que es bastante digno y que bueno, que vamos a leer a continuación. Dice: desde la CNT de Sabadell podemos afirmar que desconocemos a los supuestos integrantes de dicho grupo, al igual que han afirmado los diferentes colectivos e individualidades que conforman el Ateneo Llibertari. Pero estas claras afirmaciones no significan que nos desmarquemos o neguemos la solidaridad hacia personas que se afirman bajo las ideas libertarias. Sencillamente decimos la verdad. No sabemos quiénes son y no entendemos el motivo del registro del Ateneo bajo el prisma de dicha operación. La solidaridad entre anarquistas es una máxima dentro de un anarcosindicato como es la CNT, y afirmamos claramente que nuestra solidaridad siempre será efectiva hacia personas luchadoras, pero en este sentido no pensamos que el tráfico de drogas, con todas las dudas que puede surgir en el contexto de esta operación, sea una actitud transformadora, más bien una herramienta más para el adormecimiento social. Quizás sea todo un montaje policial, lo desconocemos, pero el tráfico de drogas nunca puede ser catalogado como un medio válido para la construcción de un mañana diferente. Aquí hay que decir que, bueno, realmente nadie se ha posicionado, no sabemos realmente si esa droga existía realmente, si la colocó la policía, si la tenían ellos, pero bueno, esto tampoco, pese a que aquí en la Bandera Negra rechazamos y repudiamos totalmente el uso y el consumo de drogas, no va a hacer que mengüe nuestra de solidaridad con estos compañeros. Pero bueno, aclarado esto, seguimos leyendo. Sí que entendemos la importancia de una operación así en el contexto local de Sabadell, equiparable seguramente con otras poblaciones catalanas y de otras latitudes ibéricas. La CNT de Sabadell lleva años creciendo en número de afiliados y afiliadas, peleando día a día en diferentes conflictos. Y podemos reconocer que en muchos casos hemos conseguido victorias interesantes frente a la clase empresarial que nos explota y diezma día tras día. Por otro lado, como organización, poseemos gracias al legado de miles de trabajadores y trabajadoras locales en propiedad. Uno de ellos, situado puerta con puerta de nuestro sindicato, es el local del actual Ateneo Libertario de Sabadell. En dicho espacio, desde hace meses, individualidades de todo el espectro anticapitalista han realizado todo tipo de actividades. Nosotros, como sindicato, decidimos ceder dicho espacio a cambio de nada, puesto que los espacios libres escasean en localidades como la nuestra y pensamos igualmente que la organización, desde la base, al margen de los partidos y sindicatos vendidos a la patronal o de asociaciones subvencionadas, es un aspecto fundamental para provocar un cambio social. Casos de este tipo, con leyes antiterroristas de por medio y demostración de fuerza brutal del sistema, ya sea mediante la fuerte presencia de cuerpos represivos que con total impunidad entraron, destrozaron y saquearon un local, o mediante la aparición inmediata de toda la manada mediática, cual carroñero en busca de un cadáver, provocan situaciones de descontrol, miedo y estrés. En el marco de dicha precipitación, la división y las dudas pueden florecer en cualquier momento, y en este tipo de contextos el poder establecido entiende que la disidencia se divide y resquebraja. Divide y vencerás, así de simple. Esta es la lógica de la operación. La entrada en el local del Ateneo, y por defecto los locales del CNT, no es otra cosa que una burda maniobra para crear un clima propicio para la división. Quienes manejan este sistema lo saben. Envían a la carroña mediática y saben perfectamente que entre libertarios y libertarias existirán reticencias para dialogar con ella. Saben también que entre quienes sí aceptan hablar con dichos medios, no se entenderá dicha postura demasiado intransigente a su parecer. Quienes intentan dirigir nuestras vidas saben perfectamente que la utilización del término terrorismo, palabra totémica y completamente peyorativa en los tiempos que corren, provocará en estos escenarios aún más divisiones. Por un lado, saben que el activista pacifista apostará por la total desvinculación con cualquier acto catalogado de violento y arengará en su espacio para que su postura sea escuchada. También son conscientes que entre quienes se sienten, por contra, parte de la herencia ideológica del anarquismo revolucionario, del anarcosindicalismo hijo de la huelga general revolucionaria o de tantas otras corrientes transformadoras, quienes con más o menos agrado piensan que los cambios sociales de la historia, guste o no, normalmente han necesitado de algún tipo de violencia política, saltarán en estas situaciones al cuello del enemigo pacifista. En definitiva, si a esto le sumamos la propia situación de tensión y desamparo, así como la manifestación de otro tipo de terrores estructurales, como podría ser el miedo a ser detenido sin haber cometido delito alguno o la certeza de seguimientos o pinchazos telefónicos, cualquier persona puede entender el significado de esta operación. Divide y vencerás. Desde hace semanas, los voceros de los poderosos, periodistas a sueldo del capital y del Estado, advertían, según fuentes policiales o del CNI, de la infiltración de anarquistas, que claro, que no son como personas como el resto, en movimientos como el 15M. El ataque al Ateneo Gibraltari tiene una lectura muy clara en este sentido. Atacan un local donde el 15M ha desarrollado y desarrolla actividades, pero que al mismo tiempo es propiedad, esperemos que algún día llegue a ser colectiva, de la CNT, y en donde anarquistas de diferentes sensibilidades también tienen cobijo. Un ataque de este tipo tiene la lógica que tiene. La operación, dirigida supuestamente contra un grupo de Facebook de ideología anarquista, es un ataque no solo a la vida de las personas detenidas y supuestamente integrantes de dicho grupo, así como a las criaturas que se han quedado sin padres ni madres, sino que es un globo sonda para probar si la táctica del divide y vencerás sirve para canalizar la rabia y creciente tensión social que agita nuestras calles hacia la división entre los explotados. Podemos discutir, ser tercos e incluso demasiado firmes en nuestros planteamientos, pero esta operación no nos hará ver enemigos en hermanos y hermanas explotadas. Nuestros enemigos no son las personas detenidas en la operación, como tampoco lo son los compañeros y compañeras que gestionan el Ateneo. Nuestro enemigo de clase son aquellas personas que viven del sudor ajeno, aquellas que por un plato de lentejas se corrompen bajo cualquier uniforme armado al servicio del orden establecido o que, a cambio de liberarse del trabajo, bajo el paraguas del amarillismo sindical, viven a cuerpo de rey mientras los eres pululan por doquier. Nuestros enemigos son los parásitos que viven de los parlamentos, los reyes que se van de caza mientras en su reino la miseria crece día a día. Son esos medios de masas que manipulan y distorsionan la realidad. Son aquellos quienes nunca han dejado de hacer su particular guerra. Son numerosos y tienen la fuerza del terror estructural para que seamos lo que quieren que sean. Pero a desgana de sus deseos, en este caso su plan, no les saldrá bien. Pues estas son las palabras de la gente de la CNT de Sabadell, que dan un mensaje bastante claro, y es que siempre ha habido divisiones entre anarquistas, entre el uso de ciertas prácticas o no. Evidentemente esto es algo histórico, esto existe desde que el anarquismo se conoce como tal, pero lo que sí que está claro es que cuando un compañero cae en la cárcel, ese compañero va a recibir toda la solidaridad de parte de todo el movimiento, si es que existe el movimiento anarquista, de todas las personas con sensibilidades anarquistas, que dejando de lado las diferencias van a apoyar a las represaliadas y a los represaliados. No sabemos muy bien cómo va a acontecer todo, pero bueno, desde aquí repetimos que mandamos toda nuestra solidaridad y no vamos a dejar que el poder cree estas divisiones entre nosotras. Desde el Bandera Negra nos posicionamos totalmente, pues eso, lo que decimos, solidarizándonos con estos compañeros que están presos. Y cambiando de tercio, dejando de lado estas malas noticias del encarcelamiento de personas, algo que por otro lado sabíamos que iba a pasar porque ya, como bien dicen los compañeros de Sabadell, el poder venía preparando el terreno desde hacía bastante tiempo, con comunicados y con artículos en sus medios de propaganda, que son los periódicos, cada cual sirve a un partido, aunque todos los partidos sirven al capital, está clarísimo. Y bueno, ya venían anunciándolo, era una crónica sabida por todas, ya que venían preparando el terreno hablando de violentos, hablando de anarquistas infiltrados en manifestaciones, como si los anarquistas no fuesen a manifestaciones, hablando de nuevo otra vez del sempiterno triángulo anarquista del Mediterráneo, Grecia, Italia, España, bla, bla. Pero bueno, yo creo que, siendo un poco optimista, cosa que no suelo ser a menudo, pero hoy lo voy a ser, mucha gente está dejando de ser gilipollas, mucha gente no se cree este discurso, y bueno, evidentemente conexiones entre anarquistas siempre las ha habido y siempre las va a haber, sea donde sea la procedencia, ni triángulos, ni pentágonos, ni cuadrados. El anarquismo es un movimiento universal, es un movimiento internacional. Y evidentemente siempre va a haber conexiones entre personas que se sienten afines en las mismas ideas. Y ligándolo con esto, me ha venido perfecto para introducir lo siguiente. No solamente las anarquistas son solidarias entre ellas y amigas en lo que a la lucha se refiere, sino también en lo que a la música se refiere. Por el hecho de ser anarquista, por el hecho de hacer un tipo de música con un claro... ¿Cómo explicarlo? Una música que sale desde el corazón, otra persona en otro punto del mundo, a miles de kilómetros de tu casa, te va a abrir su casa. Te va a poner un plato de comida en la mesa. Te va a dar un lugar caliente en el que dormir. ¿Por qué? Porque eres su compañero. Porque la solidaridad no es solamente una palabra. El apoyo mutuo no es solamente palabras que se escriben en el papel y luego se borran fácilmente, sino que son cosas reales. Y en este contexto nos situamos en el Festival Internacional de Rap Underground que se ha realizado en el norte de Grecia, en la ciudad de Kavala. Vamos a poner una canción de nuestro querido compañero fallecido, pero que sigue siendo nuestro compañero, Alex, más conocido como Little Alex. Ya pusimos esta canción una vez, pero nos da igual, la vamos a poner de nuevo. Se llama Orgy, que significa rabia, producida por Little Alex. En paz descanse, compañero. Este festival ha sido En tu memoria y ahí hemos estado para representar el underground. Y ahí hemos estado para recordarte y para vivir tu memoria día a día. Hoy que os dejamos con esta canción. Cuba Cabal y Literal. Qui nessuno arretra, magna Grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. Qui nessuno arretra, magna Grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. Είναι η όρχη χαμημένη που μένει. Σαν γεύση πικρή σαρωσταίνει. Σαν άγνωστο άγκυρο άφοβο άψυχο αφωνό άχρωμο άειλο. Ακάρτο φάντασμα που σε παιδεύει. Σαν άγγιγμα που σε ζεσταίνει. Σαν άρωμα μέσα σου μάλωμα. Μπάλωμα στα άνοιγμα μόνο σου πάτημα. Στα βαθιά κράτημα ένα θέμα μάθημα. Ζήματα να μην τα φτυποτισμένη. Σαν θυμό θυμητό θυμικό πιο θερμό. Το μυαλό ξυπνητό το όνειρό σου νεκρό. Μα η όρχη κάπου εκεί περιμένει. Σαν λεπίδα στο μάτι στραμμένη. Η όρχη χαμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαρωσταίνει. Η όρχη καμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαρωσταίνει. International Micro Platform International Basso. Qui nessuno arretra, magna Grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. Dove convergono i popoli, dall'acropoli alla metropoli, l'altra parte della medaglia, strade scritte al grido di battaglia. Rap a vista, anarchista, qui la storia va rivista, eroina e controllo della massa, andate dritto, colate a picco, ribellione a Salonico, Mediterraneo del castigo e del delitto, tra le palme e l'asfalto, tra una crisi e la svolta. Palazzi occupati, ragazzi in rivolta. La vendetta della libertà. Uno spaccato della società. Effetto collaterale, niente di casuale. Sbirri corrotti per il controllo sociale. Repressione e paura, violenza e tortura. Qui la storia è dura, quando la calma è apparente. International rap dal basso militante. Un assalto costante, informazione combattente. Informazione combattente. Yeah. Είναι η όρχη χαμημένη οπλισμένη. Μια ματιά με ψυχή ματωμένη. Μια φωνή με τον πόνο σβησμένη. Δεμένη θα μένει χωμένη κρυμμένη. Και ξέρει ότι θέλει να παίρνει. Η όρχη προκαλεί δεν πεθαίνει. Ξεμένη σαν ήλιος που καίει σιγοκαίει αναμένει. Σαν μικροφωνικό ένστικτο ξαναβγαίνει. Διαρκώς διψασμένη. Σαν τροχιά στη γροθιά του σιγμένη. Σαν ποδιά που φωτιά μια στραβιά πινελιά. Σαν τέχνη αφηρημένη. Το μηδέν μου τη σκέψη ομορφαίνει. Ένα μαύρο φιλί σαν ασθένει. Η όρχη γαμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαν ρωσταίνει. Η όρχη γαμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαν ρωσταίνει. Nessuna retra, magna Grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Literal X, man. Qui nessuna retra, magna Grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. Cuba Cabal, Salonica. Qui nessuna retra, magna Grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. Η όρχη καμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαν ρωσταίνη. Η όρχη καμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαν ρωσταίνη. Pues ahí está este tema que hicieron juntos hace un tiempo Literal X junto con Cuba Cabal desde Pescara en Italia. Decir que este festival tiene que ver con esto porque es el tercer año que se realiza y en el primero de ellos, y tanto en la organización del festival como en el colectivo que lo organiza, que son RDA Street, es una crew de hip hop de allí de Kavala, que está pues aproximadamente a un par de horas en autobús de Tesaloniki, pues estuvo envuelto nuestro compañero líder Alex. Él participó de este colectivo, él participaba de la organización de distintos eventos para potenciar el hip hop underground. En el segundo festival, que fue el del año pasado, en estas fechas, en el cual estuvimos invitados a participar aquí con la gente de Kronstadt, todo pasa que al final no pudo ser. El compañero ya tuvo que desvincularse un poco porque allí ya estaba enfermo de este cáncer que fue consumiendo sus pulmones y más tarde su cerebro y sus huesos. Y rápidamente, en cuestión de menos de un año, se lo llevó. Este tercer festival, esta tercera edición del festival, que ha sido este fin de semana, 18 de mayo de 2013, era en memoria del compañero Little Alex. Y fue en la Universidad de Kavala. Hay que decir que hemos visto bastante sorprendidos que ahí en Grecia las universidades todas están ocupadas. Hay incluso algunas radios libres que emiten desde dentro de la universidad. Hay cosas que están cambiando porque hasta hace muy poco la policía no podía entrar en las universidades. Y total, que pues eso se aprovechaba para poder difundir al máximo todo tipo de ideas libertarias y anarquistas. Y bueno, nos sorprendió bastante el ambiente que había en estas universidades. Estuvimos en la Universidad de Tesalónica, en la que habían varios locales dentro ocupados por diferentes colectivos anarquistas. También nos sorprendió la presencia que tienen los fascistas en todos lados, con este partido de mierda conocido como Amanecer Dorado. Y bueno, decir que llegamos allí el viernes 17, nos vino a recoger al aeropuerto esa gran persona, Erika, la compañera sentimental de Alex, que está ahí como una leona resistiendo a la tristeza y haciendo de tripas corazón y, bueno, pues yo qué sé, sacando adelante este festival en memoria de este amigo. Y, joder, ahí una persona muy hospitalaria que nos dio todo lo que estuvo en sus manos para que estuviésemos lo mejor posible estos días allí. Estuvimos compartiendo la tarde con un montón de compañeros anarquistas que fueron llegando desde diversos puntos. Hay que decir que normalmente este festival se dedicaba a difundir el underground de Grecia, sobre todo de la zona del norte. Pero este año, pues al ser en memoria de Little Alex, han ido para allí diversos colectivos y diversas crews y diversas MCs que de alguna manera tenían algo que ver por cuestión de haber hecho canciones juntos, por compartir amistad o por haber compartido algún tipo de contacto con Little Alex. Y este fue por la razón por la que fueron Droning Dog y DJ Malatesta desde Milano, Ashero Moretti desde Rozzano también, desde Pescara estuvo Cuba Cabal, que hizo esta canción con Little Alex, que habéis podido escuchar hace un momento, Kronstadt desde Barcelona, y la gente de La Fibre desde Millau, en Francia. El sábado por la mañana nos levantamos y fuimos todas juntas en autobús, ese par de horitas hasta llegar a Kavala. Kavala era el lugar donde vivía este compañero, Little Alex, y allí la universidad también ocupada por un montón de gente con ideas políticas, y pues tenía varios locales ocupados por gente anarquista que estaban haciendo varias actividades y que, bueno, que allí llevan a cabo su lucha en esos espacios, aparte de tener una ocupa bastante bonita en la ciudad, digna de ver. Y allí desde pronto por la mañana se estuvieron realizando diversas exhibiciones de graffiti. Muchos de estos graffitis, pues evidentemente al ser la motivación, pues el despedirse de alguna manera de la parte física, de la parte corporal de este compañero, pues muchos de estos graffitis fueron en memoria hacia él, como uno que se hizo en el mismo lugar que sirvió de, por decirlo de alguna manera, sirvió de escenario, donde la palabra Literal X estuvo presente todo el tiempo. Tocaron un montón de colectivos, algunos de ellos no vamos a poder ni siquiera ni nombrarlos porque sus nombres eran inteligibles para nosotros, no podíamos entenderlos porque la grafía griega pues es bastante complicada, pero tocaron gente como Liakos, como Cash Prex, como Productive y Blasis Productive y DJ Differ, que de estas personas ya habíais oído quizás hablar porque estuvieron tocando y les pudimos ver cuando fuimos el verano pasado al Festival Internacional de Rap Militante de Sicilia. Tocó la gente de Sound Liberation Front, tocó la gente de One Sec Before the End, tocó gente de DFC, que son de un colectivo que se llama Dead Notes, que son gente pues que practica el graffiti, que practica el breakdance y que practica la música rap, siempre por supuesto desde una óptica underground. Fueron desfilando diversos colectivos hasta que llegó el momento en el que DJ Malatesta ya tomó las riendas del sonido y empezaron a desfilar los grupos internacionales, tanto los venidos de Francia, de los cuales no vamos a poderos pinchar nada porque no tenemos aquí, es una pena, pero los de Adriano se llaman La Fibre, es LAFIBRE, La Fibre. Es una gente muy maja y unos grandes MCs, la verdad. Nos gustó mucho el concierto que nos dieron. Y luego pues vino el turno de Kronstadt. Normalmente, como ya hemos puesto muchas veces a este compañero aquí en el programa, y nos gusta más darle cabida pues, a otro tipo de proyectos que no hayamos puesto otras veces, no solemos poner canciones suyas, pero hoy vamos a poner. Hoy vamos a poner porque es un día especial. Y os preguntaréis, ¿por qué es un día especial? Pues porque estamos realizando el programa en diferido, porque ayer martes, día 21, no pudimos hacerlo. Y hay que decir que hoy, día 22, perdón, porque estoy un poco jodido de los pulmones, después de haber estado gritando y dándolo todo en Kavala y en Tesalónica con estos compañeros, todo por nuestro hermano Literal Ex. En paz descanses, amigo. Hoy es un día especial porque hoy el hijo de Kronstadt cumple 4 años. Y bueno, es una alegría haber podido compartir estos cuatro años con esa familia y con ese crío tan increíblemente guapo y majo. Y de todo, todas las palabras existentes en el mundo no son suficientes para calificar lo que esta personita es, lo que esta personita nos lleva enseñando desde el día en que abrió los ojos. Y bueno, pues para conmemorar, para felicitarle este cumpleaños, vamos a pinchar una canción que Kronstadt le dedicó en su segunda maqueta de Rapacción Directa, que se llama Bienvenido. Así que bienvenido seas, pequeño hermano, y que estos cuatro sean el principio. Abre tus pequeños ojos, mira lo que te rodea. Bienvenido a la vida, a esta tremenda odisea. Lo que sea que te dé para el futuro, aquí me tienes. Los lazos que nos unen van más allá de los genes. Quienes te queremos, estamos a tus espaldas para ser tu apoyo en esta vida que se fragua. Agua turbulenta de este río salvaje llamado vida. Aquí empieza tu viaje, el linaje estúpido que fomenta el patriarcado de nuestra casa intentará ser desterrado, dado que la relación que aquí queremos forjar solo entenderá de amor y nunca de autoridad. Quizás te preguntes por qué viniste a un mundo que tus propios padres consideran nauseabundo. Asunto delicado y no tengo soluciones. Fuiste el resultado de cariños y pasiones. Mil perdones si algún día nos faltará comida. Pronto aprenderás lo difícil que es la vida, sobre todo cuando vienes de un entorno muy humilde. Como siempre vinimos los gallegos sin tilde. Vive intensamente cada segundo de vida, que nadie te coarte ni te quite la sonrisa. Pisa, pisa fuerte y recuerda, no estás solo. Todas somos tu gente y eso vale más que el oro. Mi tesoro es el amor, mis ideas, mis colegas. Por esos tres motivos correría 20.000 leguas. Son mis valores, no pido que los entiendas. Construye los tuyos en base a tus experiencias. Obediencia, sumisión, nunca fueron conmigo. Desprecio autoridad, represión y castigo. Y lucharé por no usar esos valores contigo. Que más que como un padre me veas como un amigo. Y te lo digo, no somos como el resto de mortales. Luchamos contra el Estado, no comemos animales. No creemos en la iglesia, en el poder ni en las escuelas. Sufrimos viendo el mundo porque nos dejó secuelas. Verás por ti mismo el mundo que te rodea. Yo nunca te impondré ni un sentir ni unas ideas. Seas como seas, solo de ti depende. Solo deseo que tu corazón sea rebelde. Quererte ha sido fácil, no sé cómo explicarlo. Aún no te conozco bien y estoy ya enamorado. Contigo empieza un nuevo camino en mi vida y espero que te sientas la persona más querida. Ahí estaba esta canción de amor de un padre a un hijo. Y bueno, pues simplemente felicitar desde aquí al pequeño y que cumpla muchísimos más y que podamos verlos y que podamos compartirlos. ¿Cuánto nos enseña a los niños y qué poco lo sabemos muchas veces? Y bueno, cambiando de tercio, cuando aquí el compañero acabó de dar su concierto, tocó el turno de otros grandes, Drowning Dog y DJ Malatesta. Vamos a poner, también tiene que ver con esto, un tema de su disco Senza Padroni, que se llama The Love We Keep, el amor que nos queda, por decirlo de alguna manera. Y mi inglés es bastante malo, pero bueno, algo así quiere decir. Decir, como bien comentábamos al principio, que es una pasada. Una de las grandes cosas de sentirse afín a las ideas anarquistas, de militar en ellas y de luego, pues, en el terreno musical, estar metido en algo que se hace desde la base, desde el corazón, que no se hace por ningún deseo de tener un beneficio económico ni ninguna mierda de esas, sino por difundir ideas, por vivir con pasión algo tan nuestro, algo que nos pertenece desde la prehistoria, que es la expresión artística, la expresión, pues, musical, o el graffiti, el breakdance, no son más que el reencuentro, ¿no? De como bien decía en un disco Freehand III, ¿no? El reencuentro del hombre de hoy con sus antepasados. Pinturas rupestres, danzas y cantos, solo que hoy es el graffiti, el breakdance y el rap. Y es una pasada, quería decir que bueno, esa solidaridad, ¿no? Como por el hecho de estar en una misma movida juntos, alguien puede ofrecerte toda su hospitalidad. Encontrarte con amigos de otros lados del mundo, aunque sea para compartir un par de días juntos, es algo maravilloso, es algo muy grande. Y bueno, para toda aquella gente que está metida en el underground, para toda aquella gente que está involucrada en las ideas anarquistas y en la música, en la contracultura, desde una óptica libertaria, da igual si es el rap, si es el punk. Si alguna vez os habéis sentido que lo que estáis haciendo no vale la pena, pues desde aquí, desde Bandera Negra, os decimos que estáis equivocadísimos, que estamos haciendo algo grande, desde las radios libres, desde la militancia, en la calle, en los locales, en los centros anarquistas, en la música. Es algo muy grande y esto no tiene precio, la verdad. Aunque muchas veces hace falta que alguien nos venga a decir para darnos cuenta. El amor que nos queda, eso es lo que nos queda. Lo que nos queda es el amor de haber compartido estos días con grandes personas. Drowning Dog y DJ Malatesta, dos grandes personas de tierras americanas que están viviendo en Milán. Aquí nos dejan este tema que representaron allí en Kavala, por Literal X. Siempre por ti, compañero, siempre presente. Right there. We keep inside, does it fade, does it die, does it keep working overtime, screaming just to stay alive? That love we keep inside, does it fade, does it die, keep working overtime, screaming just to stay alive? That love we keep inside, does it fade, does it die, keep working overtime, screaming just to stay alive? That love we keep inside, does it fade, does it die, keep working overtime, screaming just to stay alive? That love we keep, that love we keep inside, that love we keep. The love for one another, the care, compassion for another's despair, a sympathetic reaction. I'm trying to pretend that I don't care, but I do. When the heart's the size of a fist, throw 'em up, it's true. It's hard to resist that love that tears us apart and brings us together. So I'm asking you, hey, is it enough? Will it bring us to the end? And is it enough? Is there my coming round the bend when my battery's empty? Does my alternator kick in like a good friend, bringing us back to the beginning, feeling with inspiration I'm all living. So that love we keep inside, does it fade, does it grow? Multiply, let you know that you're not alone. And it's boomeranging home, cause it's about the people, not the party, let's go. The girl in the back saying, now we on a roll. We all step up, you heard it before. No bosses, no party, and now we in control. We need real mutual aid, let's go. That love we keep inside, does it fade, does it grow? That love we keep, that love we keep inside, that love we keep. That love we keep inside, that love we keep, that love we keep inside, that love we keep, that love we keep inside. And it's Drowning Dog, La Plataforma, micro platform, and we can't stop. Yeah, yeah, that love we keep brings us together, tears us apart. Grandes Drowning Dog y DJ Malatesta, sí señor. Y después de ellos le tocó el turno a dos grandes italianos también, dos grandes personas y dos grandes MCs, Cuba Cabal y Ashero Moretti. Vamos a poner una canción de los dos juntos, que juntos si cabe son más grandes todavía. Esta canción se llama Urla, que es la que da título al último disco de Cuba Cabal, URLA, que significa Ultra Rap Liberation Army. Esta canción la interpretaron ahí juntos y pudimos disfrutarla bien disfrutada. Y ahora la vamos a pinchar para que la podáis disfrutar vosotros también. Así que aquí os dejamos con este tema de Cuba Cabal y Asher Moretti titulado Ultra Rap Liberation Army. Rosano Pescara Ultra Rap Connection. Megafono dentro alla curva, urla per la piazza con la faccia torva, brucia come grappa e ti colpisce come il gap, ultra rap, ultra rap, urla come megafono dentro alla curva, urla per la piazza con la faccia torva, brucia come grappa e ti colpisce come il gap, ultra rap, ultra rap. Urla nella notte, qualcosa qui succede, il mondo non inquiete, scaglia queste pietre, grida di rivolta, a tempo di rap, la paura del controllo che succede un patatrac, quando il mondo è disperato, quando l'uomo è maltrattato, poi ti chiedi ma chi è stato, cattiva sorte, unisce gli insorti, cantiamo poesie per i morti, rappiamo per i mondi di scorta, disperati piango di un oriente, quando l'urlo di gente terrorizza l'occidente, questa è come una missione che ti porta alla ragione, banditi dall'informazione. Azione massificata di nazione, chi non può parlare, chi può solo urlare, questa è l'arma che ci abbiamo da poter usare, non per farci usare, non per lavorare, come servi all'impero, come ministri all'interno, come schiavi all'inferno, rap da bar, non per le star, né gangstar, trattoria delle rime, canzoni di lotta, genere elementare, l'urlo che sbotta. Urla come il megafono dentro alla curva, urla per la piazza con la faccia torva, brucia come grappa e ti colpisce come il gap, ultra rap, ultra rap. Urla come il megafono dentro alla curva, urla per la piazza con la faccia torva, brucia come grappa e ti colpisce come il gap, ultra rap, ultra rap. Non è un viaggio nell'Olimpo, il futuro appare estinto, se so dell'avvenire il biondo ha finto. Nel marasma chi è convinto, remi in barca, marca il punto, tra blindati e camionette, marionette ammazza sette, la pressione e il dinamismo, dati dal capitalismo, sono la piaga che ti piega sulla via dell'arrivismo, chi risponde col cinismo, chi ha colpi di qualunquismo, sussurra il suo disagio, circondato dal mutismo, chi in silenzio non sa stare, non si vuole accontentare, né santi né calmanti, ma il potere a tutti quanti, perché poveri e potenti sono i veri contendenti, tutto il resto sono scarti nel gran gioco delle parti, viene messo sotto assedio nella guerra per il podio, ora vedi l'ottimismo nel bicchiere colmo d'odio, contro chi si crede forte solo se è seduto a corte, urla la tua rabbia e ridi in faccia alla tua sorte. Urla come il megafono dentro alla curva, urla per la piazza con la faccia torva, brucia come grappa e ti colpisce come il gap, ultra rap, ultra rap. Urla come il megafono dentro alla curva, urla per la piazza con la faccia torva, brucia come grappa e ti colpisce come il gap, ultra rap, ultra rap. Sai che ho letto proprio un giornale dicendo il cantante in erba. Cosa vuol dire cantante in erba? Il cantante in erba. Cosa vuol dire cantante in erba? Non lo so, tu mangi l'erba forse. Tu mangi l'erba forse. No. No? Allora cosa dormi nell'erba? No. Ma perché avranno scritto il cantante in erba? Non lo sai? Non lo sai? Non lo sai? No. Pues ahí han estado estos dos loquetis, bien queridos por el Bandera Negra. Grandes, grandísimos. Bueno, el festival acabó a las 4 de la mañana. con la gente de Hit and Rap, varios de los que os hemos dicho, de los MCs que cantaron allí, entre ellos Productive, DJ Differ y compañía, están metidos en este colectivo de Atenas que se llama Hit and Rap, que vinieron ahí en coche para apoyar esta movida. Y nos despedimos de todo el mundo y nos fuimos para Tesalónica otra vez. Llegamos allí, dormimos un poquito y al día siguiente hubo un concierto en un centro social anarquista, que es un bar que utiliza mucha gente para poder financiar varios temas. Y se hizo una especie de cafeta para poder apoyar a un par de presos anarquistas que hay ahora mismo en la cárcel ahí en Tesalónica. Y ahí estuvo tocando también Kronstadt, aunque bueno, hizo menos canciones para poder dejar tiempo a un micro abierto en el que participaron un montón de personas que por ahí se encontraban, tanto griegas como de esta unión conocida como Rap Militante Internacional, que en la que se encuentra gente de Barcelona, Milán, Pescara, Atenas, Tesalónica y demás. Simultáneamente, mientras estaba ocurriendo este concierto, los fascistas estaban haciendo una especie de manifestación contra la embajada turca, que estaba a 50 metros de este lugar. Pero bueno, que ni siquiera osaron sacar el morro por allí. Y bueno, pero todo el mundo estaba atento. Nos despedimos ya. Este Bandera Negra ya se acaba. Este emotivo Bandera Negra, que de nuevo, como hicimos con el primero, le dedicamos a la memoria de este compañero, que sigue siendo nuestro compañero porque sigue estando vivo en los corazones y en las mentes de la gente. Y lo bueno de hacer música es que puedes estar muerto, pero vas a seguir sonando durante mucho tiempo. Decir que en el micro abierto que se produjo en Tesalónica la noche del domingo participaron varias personas, entre ellas una MC de Tesalónica que se hace llamar Daisy Chain y que pertenece a un colectivo conocido como Arma di Scelta, y es un colectivo de allí de hip hop de Tesalónica, y que resulta que esta persona pues está haciendo un tema en conjunto con el MC Kronstadt de Barcelona y con un MC conocido como Red Folk, de Berlín. Estas personas están haciendo un tema juntos que se llama Crisis, hablando de esta situación económica que azota Europa, cada uno en su idioma y cada uno hablando de lo que es suyo. Y nos ha llegado una prueba de este tema a nuestras manos, y que nos perdonen los tres MCs que cantan en ella, pero la vamos a poner. Es una prueba, hay que decir, no está ni mezclado ni masterizado, no está ni siquiera es la prueba de la grabación definitiva, pero joder, la canción está guapa y ahí la cantaron la estuvieron cantando en este micro abierto, así que la vamos a poner. Y con esto nos vamos a despedir hasta la semana que viene en el Bandera Negra. Un hombre de malos malotes. Aquí os dejamos con esta canción, Crisis, que nos viene a decir que el futuro no está escrito. Future still unwritten. ¡Viva la anarquía! Deutschland. Gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartz. Passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bahn, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Kassen spült, aber immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut. Warten Technokraten auf die Wirtschaftswachstum. Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, beide geht es los. Schreib und ich schreib dir, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand in euren Kiezen an. Bis für den Mietenkampf, für die Risse in Granit, solange wir wissen. The future is still unwritten. The future is still unwritten. The future is still unwritten. The future is still unwritten. The future is still unwritten. Κοίτα από το γύρο μου, τα πάντα έχουν αλλάξει σε μια χώρα. Σ' όπου εδώ και χρόνια έχουν καταδικάσει κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας την καρπάξει. Και πληρώνουν δολοφόνους, δεν επιβάλλουνε την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια. Για να φύγουμε έχουν γίνει τα πτυχία. Για μια ελευθερία με μαυαυτική ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και εγώ από το παζλ. Και θέλουν να με έχουν δεμένη στον κόσμο τους. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Ανοίξαν το χάρτη, η Ελλάδα στο στόχο τους. Κι όλα στη μένα, σε ένα παιχνίδι τραπεζό. Στην παγκόσμια αρένα, όχι άλλο ψέμα. Συντονιστείτε, αυτή είναι λίγη εμείς πολύ συγκέντρωση.